una conciencia ambiental que hoy distingue a la empresa. TAIM, para el manejo de residuos industriales y especiales. Y la preocupación de los vecinos es si ese contenido puede ser peligroso para que esté en contacto con el agua, y esa agua, si ha llegado en esas condiciones al canal Los Molinos. Dicen aquellos que viven allí que no hay condiciones hidráulicas, y esto tal vez sea la prueba, se forma allí una especie de embudo que termina haciendo que el agua no filtre y ahora se produce esta situación. ¿Qué es lo que se desplazó, Adrián? En esa fosa se estaban disponiendo la disposición final de materiales de uso industrial, desechos industriales, como tambores con trapos sucios con aceite. Se encontraron hierro, herbicidas y aceite para aviones, entre otros elementos. Aceite de motor de avión, aparentemente, herbicidas, desechos industriales, hierro. Bueno, es lo primero que estarían encontrando o que habrían encontrado, son las muestras que tiene en sus manos el fiscal de Altagracia, ¿no? Para dar algunas precisiones sobre una sustancia química en particular, que es el 2,4-6-triclorofenol, su presencia en el canal Los Molinos Córdoba, en niveles que duplican lo permitido por la ley de residuos peligrosos para fuente de agua potable. Y lo concreto es que tuvimos un tris de tener un desastre ecológico. Un desastre ecológico. Y a todos nos da una tranquilidad de que sea un organismo científico técnico del prestigio de nuestra Universidad Tecnológica Nacional la que hace las mediciones de las condiciones del agua. Está todavía restringido el ingreso de agua cruda a planta potabilizadora Los Molinos. Esto significa que no estamos produciendo agua para llevar al 30% de la ciudad que abastece a esta planta, ¿no? Así, esa clara visión, sostenida por la experiencia, se condensa en una nueva identidad, Benito Rollo Ambiental. ¿Cuál es el problema? A los cordobeses, al 1.300.000 personas que toman agua del canal que tiene el Grupo Roggio, que contaminó su propia empresa, le tienen que creer al propio Grupo Roggio que los exámenes que supuestamente mostraron a la población son reales. Con esa concepción integradora y un fuerte acento en la innovación tecnológica, la compañía lidera la evolución de la industria ambiental. Y seguimos aquí en Panorama, un año del desborde de los residuos industriales de la planta de TAIM, del Grupo Roggio. Ahí escuchamos una producción que ha hecho Panorama, un repaso de lo que ha sido los primeros días de lo que aconteció aquel que arrancó el 28 de marzo del 2017. Y ahora estamos en comunicación con un vecino, José Grepo. Aquí, bueno, muy buenos días, Grepo. Acá Leandro te saluda. Oyentes. Bueno, José, vos sos vecino ahí, vivís muy cerca de la planta de TAIM, ¿no es cierto? Sí, yo soy vecino de aquí de la zona. Nosotros habíamos denunciado en el primer momento, antes de la instalación de esto, habíamos pedido explicaciones a Ambiente, la Secretaría de Ambiente. Anduvimos por todos lados con expedientes y no fuimos escuchados. Nosotros como conocedores de la zona, bueno, antes de formar este colectivo Santa María Sin Basura, por la instalación del tercer mega basural más grande de Sudamérica, que nosotros habíamos planteado que era una zona inundable y que el peligro era que viniese una precipitación que pasa todos los años, que por aquí siempre corre mucha agua, se llevara puesto esto y fuera hasta el canal Los Molinos Córdoba, que se encuentra muy cercano, y producir un desastre, porque desde ese canal consume agua más de 1.000.000 de habitantes de la ciudad de Córdoba, no solamente con el riesgo que esto pone hacia la población de Córdoba, sino toda la población que hay por aquí y el problema ambiental que sería en todos los campos y los vecinos de la zona, ¿no es cierto? José, ¿cómo viviste aquel 28 de marzo, donde había unas fuertes precipitaciones, digamos? ¿Cómo lo recordás ese día? No, Bueno, mira, aquí en esta zona, si bien precipitó, no llegó a 40 milímetros, fue una lluvia normal. Lo que pasa es que precipitó en la zona alta, se habla de 150, 160 milímetros, no lo sé, que no es nada del otro mundo durante toda una noche, porque empezó a llover esa noche, el día anterior, la noche anterior, como a las 10 de la noche, y en la madrugada hubo lluvia, y con las primeras luces del día ya corría agua, era un verdadero río, y a las, no sé, 8 de la mañana, ya se vio, estaba cortada la ruta, que se había colapsado la planta de Time, y ya cortó, la policía cortó la ruta aquí, no dejando avanzar, obviamente, por el peligro del agua, y horas después se cortó el tránsito totalmente para que no pasara más nadie. Mi pensamiento, nuestra postura es que el corte vino para que la gente no viese, para que esto quedara en la nada, porque si no hubiéramos filmado o tomado imágenes de lo que pasó en la planta y lo que pasó también en el canal Los Molinos Córdoba, yo creo que de esto no se hubiese enterado nadie y hubiese quedado en el olvido. Bueno, se habían hecho los estudios sobre lo que las sustancias químicas que llegaron al caudal del río ahí el caudal del agua crudo, claro, exactamente. Y bueno, desde la empresa, y cuando digo la empresa, bueno, hablamos directamente del Grupo Rogio, sabiendo que es el dueño de la planta de Taín, y por otro lado el que maneja Aguas Cordobesas, digamos, por ende la que tomó la decisión supuestamente de cortar a tiempo la entrada del agua contaminada. ¿Cómo observaron todo este tema de que desde el gobierno señalando que había? Sí. Yo ese día me monté en mi cuatriciclo y me fui hacia la zona del canal. Allá aún había llovido menos, 15 milímetros, 16 milímetros. Y empezó a llegar el agua y empezó a caer en el canal. No eran las 10 de la mañana, 9 y algo. Lo recuerdo porque el olor que traía esa agua es un olor especial, y bueno, uno ya lo conoce y sabe cuál es. El agua en la planta de Aguas Cordobesas recién se cortó el ingreso a las 15:30, y desde ahí hasta la planta yo te aseguro que no hay mucha distancia. Por gente conocida que vive en otros lugares, me informaron que ellos querían pasar por la ruta en la zona ahí atrás detrás de Bower, de la localidad de Bower, y no podían porque el agua estaba en todos los campos y la ruta inundada. Y en esa zona está hay una gran parte del cinturón verde de Córdoba. Y ellos aseguran que esa agua no llegó hacia el cinturón verde porque avisaron a los quinteros que cerraran el ingreso de agua. Yo me pregunto cómo, no sé si por teléfono o cómo lo hicieron, y de todos modos, ponele que hubiera sido así, esa agua se desvió de ahí y fue parar a la laguna Mar Chiquita, contaminando todo lo que estaba a su paso, ¿no? José, acá estamos viendo desde la página de los vecinos de aquí de Santa María, santamariasinbasura.com. Hace unos poquitos días publicaron un informe haciendo un repaso de lo que fue Taim, y acá, bueno, hay un documento que la verdad no recuerdo haberlo visto antes, no sé si es inédito, de un documento que había firmado Fabián López en el año 2000, cuando estaba a cargo de DIPAS, o sea, de la cuestión de recursos hídricos, donde había de alguna manera habilitado que Taim estuviera ahí porque decía que no iba a haber problema de escorrentías. Claro. Bueno, vamos a hacer esa parte. En el año 2000, cuando buscan instalar esto, presentan el proyecto a Secretaría de Ambiente. Ellos le exigen un estudio de impacto ambiental. En las primeras partes del estudio, cuando te pones a leer, hablan de que el terreno es con depresión, con problemas de inundación, donde se observan a simple vista cárcavas, que tiene una zona de depresión en la zona media, se escribe cómo es el terreno en sí. tiene problemas de colapsabilidad del suelo, es decir, que es una zona de marines. Y como no podían, para lograr que esto saliera, necesitaban un certificado de que el predio no era inundable. No lo podían conseguir por ningún lugar, entonces le piden a la DIPAS, que en ese momento el presidente era el ingeniero Fabián López, hoy secretario, ministro de Agua de la provincia, que si le pudieran dar ese informe. Ellos dicen que no puede dar ese informe, pero dan un dictamen técnico que viene duplicado otro, por el cual ellos dicen que, si bien ven esto, no ven problema. Y a base de ese dictamen técnico que dio la DIPAS, fue que después habilitaron la instalación de TAIN en el lugar. El mismo Fabián López, digamos, ministro de Ambiente, de Agua, claro, de Obras Públicas. Servicios públicos. Fue el mismo que dio este dictamen técnico y a raíz de ello se pudo instalar. Y desde ahí por acá se vinieron haciendo innumerables denuncias por parte de los vecinos, qué sé yo, pedidos de informe, que ahora cuando pudimos acceder al expediente luego de aquel 28 de marzo, casi un año, ¿qué pasó, Garla? El fiscal Peralta Tonelo de Altagracia empezó a actuar de oficio. No encontrábamos ningún escribano que nos quisiera un acta ese día, no encontrábamos ninguno. Entonces se hizo una exposición en la policía y ahí tomó intervención el fiscal. El fiscal empieza con la intervención y cuando empiezan a ver las cosas, él sostiene que acá hay responsabilidad de funcionario público, evidentemente, y ahí tenemos una de las primeras de las tantas pruebas que hay, ¿no es cierto? En el expediente, que tiene más de 35 cuerpos, un expediente muy extenso. Nosotros, bueno, de Alterarse lo mandó a Córdoba Anticorrupción justamente por ese tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Y ahí se lo devolvieron. Y así fue y vino prácticamente un año. Y cerca de fin de año, la causa, ¿qué pasó? Se desdobló la causa de contaminación, le quedó en manos del fiscal Peralta Tonelo en Altagracia, y la parte de la responsabilidad de los funcionarios públicos, eso se fue a la Fiscalía de Anticorrupción en Córdoba. Recordemos que esa fiscalía está acéfala hace mucho tiempo, y el gobernador Schiaretti, cuando pasó esto hace un año, volvió a sus vocaciones anticipadamente por esto, porque era un problema, una decisión de la gente. Aguas Cordobesas, el Grupo Rogio, manejada por el Grupo Rogio, salió a las 24 horas a decir que el agua no tenía nada y que la gente consumiera tranquila cuando toda la gente sabía que algo había. Nosotros le mandamos a hacer análisis y nos tardó, no sé, cerca de 30 días el análisis porque metales pesados y otros temas no se miden en 24 horas. Además de todo ello, no sabíamos qué buscar. Todavía hoy, ahora accedimos al expediente y algunas cosas hemos visto, pero no ha sido analizada por cuerpos de gente especializada que diga qué es lo que salió de la planta. El fiscal adelantó en su momento que había contaminación, había habido contaminación porque había salido, pero todavía no fue analizada por ningún grupo de expertos para que nos puedan decir a ciencia cierta qué fue lo que pasó y que la gente sepa qué es lo que realmente consumió, si quedaron secuelas, si la red se limpió, si ingresó a la red de agua, realmente la verdad de las cosas, ¿no? José, como última pregunta, ustedes como vecinos de Santa Ana habían advertido que no querían el proyecto de tratamiento de residuos de Cormecor, de basura, de tratamiento de residuos sólidos, porque podía ocurrir esto que ocurrió del escurrimiento, que podría correr la basura y caer en los molinos, que efectivamente ocurrió con el caso de Taim, digamos. Ustedes como vecinos, ¿cómo...? Y bueno, a partir de Taim hemos visto como que quizás se ha avanzado, se ha acelerado a nivel judicial el caso Cormecor, si se quiere, sabiendo que Cormecor tiene de alguna manera el aval de la provincia para poder hacer la construcción, que tiene todo el aval ambiental, pero bueno, surgió lo de Taim y ahora la justicia ha puesto en dudas, digamos. No sé si nos querés contar cuál es la situación actual del caso de ustedes de la planta de Cormecor. Exacto. Bueno, esto nosotros lo planteamos desde un primer momento, que el terreno no era apto, porque es un terreno que es un punto bogán, donde desde la ruta 5, ¿no? Desde la ruta 5 a Secana hay 104 metros, un edificio de 40 pisos, para que se tenga una idea, y en una distancia no tan larga y extensa, planteamos el tema del agua, que no significa que yo acá, yo vivo en la sierra y el agua busca salida, va buscando las zonas bajas, obviamente para escurrir, ¿no es cierto? Justo en la zona debajo de donde está el proyecto Cormecor, es la zona donde más alcantarilla hay, en 30 kilómetros de construcción de la ruta 36, es la zona con mayor cantidad de alcantarilla. Si están en ella, calculo, porque debe ser que es una zona de drenaje. Él lo advirtió el defensor del pueblo de Córdoba, después vino el defensor del pueblo de la Nación, diciendo que ni la ubicación ni el proyecto era llevadero a cabo, ni aquí, ni el proyecto tampoco era lo que vendían. Lo que vendían que era no era un basural, sino que era un centro de tratamiento. No hay ningún centro de tratamiento. Cuando nada más recicla el 8%. Y desde ahí fueron saliendo cosas. Ahora estamos en el tema de las pericias judiciales. Estamos en el tema de que peritos oficiales van a responder los cuestionamientos de las partes, de todas las partes interesadas, y decir que si es cierto lo que los vecinos venimos planteando, o es cierto lo que desde el Estado y desde lo de esta empresa venían diciendo hasta la fecha, pero el sol no se puede tapar con la mano. Los hechos y la naturaleza hablan por sí sola, y contra la naturaleza el hombre no ha podido ni va a poder jamás. La naturaleza es impredecible y nosotros como vecinos nos estamos oponiendo, porque Cormecor está a 700 metros de Taim, entonces no es que hay un mundo distinto, es la misma zona. Y han querido instalar esto en silencio, ocultándole a la gente, cuando hay a 960 metros de este proyecto elegido de una municipalidad, de un municipio, donde vive gente, donde la gente toma agua de pozo, no se toma en cuenta nada, es un desprecio hacia la vida, hacia la salud de las personas, hacia el ambiente, es innumerable las cosas. Entonces la gente se encuentra muy preocupada y salió a defender su derecho a la vida en el lugar que eligió y al vivir en un ambiente sano. Porque predominan los negociados políticos y ciertos personajes que decir nos sacamos la basura de encima, total se la llevan al otro, y cuando pasó el camión y se fue de las grandes ciudades, su problema terminó. Y esto es un problema a nivel mundial y en el que nos tenemos que involucrar todas las personas, porque esto es un problema de todos. Imagínate que Taim, un año después, todavía sigue con una clausura preventiva. ¿Qué hubiera pasado si Cormecor hubiera estado instalado y un año después siguiera clausurada, y de Córdoba, de la ciudad que fuera, Córdoba capital, que es la principal, un año no lo hubieran sacado a la basura? Estamos en el medio de un desastre. Entonces no puede venir a decir el gobierno, a decir el intendente Mestre, que no hay un plan B. Cuando plan B hay un montón, que han presentado de diversos grupos de colores políticos, el defensor del pueblo, opciones hay. La provincia misma tiene un campo alejado de todo lugar, de la misma superficie, donde no hay escurrimiento y donde nunca nada se dice. No sabemos qué hay atrás, mejor dicho, sabemos qué hay atrás de todo esto. Negociados, cosas, pero la gente se ha plantado de una manera que no va a dejar avanzar estas cosas, y estamos dejando todo aquí. Una lucha realmente colectiva. José, te agradecemos mucho por la comunicación. Gracias a ustedes y gracias por el espacio. Muy bien, José Greco, vecino de Villa Parque Santana, rememorando aquí el aniversario del desastre de Taim.